Bueno, y ya con esta música identificamos, ¿no? Esta convocatoria que, como escuchábamos recién en el aviso que está circulando, es una vez por mes y le toca este sábado a esta gran venta que se hace allí en la calle Mercedes. Susana de León, buen día. Buen día, Ángeles. Buen día a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario. Sí, que estuvo muy bueno eso de ponerlo del TikTok. Sí, muy bueno. Uno en la radio, claro, no se puede ver, pero lo que se ve entusiasma, ¿no? Le digo a la gente, de ropa en excelente estado, muy moderna además, ropa muy moderna. Bueno, dijo que había una camiseta oficial de Ed Sheeran y la muestra la muchacha al final. Sí, se ve la camiseta de Ed Sheeran. Que es un cantante, ¿no? Sí, claro, claro. Al que le va a interesar, sabe. Sabe. Sí. No, para no dejar afuera, ¿no? Sí, tenemos ropa increíble, la verdad, porque nosotros que somos los que vamos sacando de las bolsas, como decimos nosotros, nos quedamos asombradísimos de ver la ropa hasta con las etiquetas. Es impresionante, la verdad, y nosotros estamos, bueno, súper agradecidos de toda esa gente que nos ayudó durante tantos años, que ya ahora el sábado cumpliríamos 27 años. Cumplimos 27 años. ¿Este sábado? Este sábado, sí. Mirá, justito. Sí. Y por eso hacemos la chorizada, ¿eh? Así que vayan sabiendo ya que va de festejo, va de festejo. Bueno, eso es importante también, que aparte de la venta que va a haber adentro, va a estar la chorizada afuera. Sí. El todoterreno, Daniel, va a ser que está en la parrilla, porque Daniel es todoterreno. Y nosotros adentro en la venta, que va muchísima gente, por suerte, porque la gente aprovecha, obviamente, las oportunidades, porque esto se va, de a poquito se va terminando, pero todavía nos queda, yo creo que hasta fin de año nos queda todavía, porque teníamos un cúmulo de ropa impresionante. Piensen ustedes que nosotros dejamos de levantar donaciones a principio de año. Claro. Escúchame, Susana, y estamos en agosto ya. A mí me parece mentira que el mes que viene ya empieza la primavera. Exactamente, eso viene, me das muy bien el pie para decir que está todo de verano lo que pusimos. Todo. Queda algo de invierno, pero queda lo que queda, ya no queda más. Por ejemplo, tapados, camperas, todo eso, no queda más nada, absolutamente más nada. ¿Y qué quedarán, buzos, cosas así? Por ejemplo, de hombre es impresionante la cantidad de ropa que hay. Le digo a los caballeros que aprovechen, porque incluso ha entrado mucha ropa de talles grandes, que a veces no tenemos talles grandes. Y no sé quién habrá mandado, pero bueno, tenemos talles grandes y la ropa de caballero se vende toda, absolutamente toda, pantalones, remeras, buzos de manga corta, buzos de manga larga, algún saquito que haya, todo a 100 pesos, cada prenda a 100 pesos, es decir que es una súper oportunidad para aprovechar, porque ya se viene la época. Ya a partir de ahora la gente ya ropa de invierno como que no compra más. Ya deja para el año que viene. Exactamente. Entonces llegamos justito a liquidar toda la ropa de invierno. Si quedan buzos, alguna cosa de esa, pero después todo ropa gruesa, así tapados de dama, no queda ni uno. Así todo, camperas ninguna. Y bueno, y le decimos a las damas que tienen la super oferta, porque la ropa está toda a 50 y a 100 pesos. Porque los vestidos, por ejemplo, que tenemos tres percheros rebosantes de vestidos de todo tipo, desde vestidos para todos los días, hasta de fiesta, hasta de calle, vestidos preciosos, y a 100 pesos solamente. Hay soleras, vestidos, polleras, vi una cantidad de polleras, bien de para gurisas jóvenes. Sí. Sí, hay cada modelo, que madre mía, impresionante. Y realmente nosotros nos encanta, porque ese día es un día diferente, porque obviamente después de haber estado tantos años ahí nos juntamos todos los compañeros que trabajamos siempre, y para nosotros es una alegría, porque si bien empezamos armando eso hace muchos años, hace 27 años, ahora no estamos llorando por los rincones ni cosa que se parezca, sino que estamos tratando de, bueno, de que eso se tenga un cierre tranquilo, contento con todo lo que logramos, porque no fue poca cosa lo que se logró, y realmente va mucha gente, muchísima gente, es impresionante. La primera feria que hicimos era de dos cuadras había de personas, que tengo la foto, que creo que la voy a hacer en papel, porque eso no creo que suceda mucho más veces, sí, sí. Ni en los grandes shopping, y realmente, bueno, los esperamos a todos. Lo que queremos decir también, que es bueno, que mucha gente precisa cosas para el hogar, y tenemos cantidad de alfombras de todas las medidas, muchísimas alfombras hay cochecitos de bebé, hay uno doble como para mellizos o como para dos hermanitos que sean medio seguidos, hay un coche sencillo, un cochecito de bebé sencillo, hay una cuna, un futón, una mesa de madera grande, todavía quedan algunos muebles, algunas herramientas, hay diversidad de artículos que la gente nos fue dando, y que bueno, que eso se tiene que ir, como decimos nosotros, así que este sábado ya está todo calculado, como se dice, tenemos todo muy organizado, hemos ido todos estos días a colgar ropa, ayer por ejemplo estuvimos allá colgando ropa, y entre las cosas novedosas que va a haber es un perchero con mallas de dama. Ah, ya, seguro. Para la playa, y no, lo más increíble, que nunca supimos quién mandó esas mallas, porque vinieron de España. Están sin usar, porque tienen el protector todavía de que nadie las usó, y tiene la etiqueta, que es una marca buenísima en España, que se llama Intimissimi, y nunca supimos quién las mandó. Mandaron más de 300 mallas. Sí, impresionante. Cuando abrimos aquella caja no podíamos creer. Pero lo triste es no saber quién lo mandó, porque para agradecerle, yo qué sé. Y bueno, y ayer entre las cosas que íbamos sacando apareció esa bolsa de malla, que ya les digo, están preciosas, son nuevas, son sin usar. Claro. Y las pusimos a 100 pesos, porque sabemos que son ya... mallas enteras. Hay enteras, y bikinis tenemos unos 200 más o menos, pero tenemos que agarrar un día para separarlos, porque están medio enredados. Pero bueno, el sábado vamos a tener capaz algún bikini también, porque mañana y pasado vamos allá a trabajar para que el sábado esté todo a punto, porque esta vuelta va con doblete, porque va la chorizada. Y eso hay que organizarlo, encargar el pan, las bebidas, los chorizos, todo eso. Entonces tenemos que ir antes, ya que siempre acostumbramos a tener todo pronto ese día, para no tener que andar con sobresaltos, que no nos agarre el factor sorpresa, como decimos nosotros. Así que bueno, es un día de festejo, un día donde la gente además puede ir a surtirse de ropa. La ropa de bebés está 2 prendas por 50 pesos. Que la ropa de bebés es lo más caro que hay. Cuando nace un bebé, bueno, empieza todo el mundo a temblar por los precios de la ropa. Bueno, nosotros le pusimos 2 prendas por 50 pesos, porque las abuelas, sobre todo, les gusta llevarle a los niños, y bueno, y las jubilaciones de las abuelas no son muy abultadas, y entonces aprovechan y se llevan una cantidad de ropa, y después la ropa de niño más grande está a 50. Y lo más, el boom de la tienda es los pantalones de dama, que están a 50 pesos, y se llevan de a 6, de a 10, porque dice, ¿dónde vamos a encontrar esto después? Todo el mundo, el comentario es, dice, vamos a aprovechar, porque ¿dónde vamos a encontrar esto después? Y son pantalones nuevos, pero deben de haber, no les quiero mentir, en la tienda, después embolsados tenemos más. Deben de haber más de 600, 700 pantalones para que puedan elegir colores, modelos, texturas, de todo tipo. Hay de todo. Y obviamente que también van gente que revende. y eso a nosotros nos encanta porque es una manera de dar una mano también a una persona que se quedó sin trabajo o que, bueno, que se la tiene que revolver como sea. Ahora proliferan las ventas de segunda mano por todos lados porque la gente al quedarse sin trabajo va abriéndose camino como puede y realmente eso está bueno porque, como siempre decimos, no se te echa a perder la ropa. No es lo mismo que vos pongas un puesto de verdura que se te echa a perder un tomate y perdiste la ganancia de todo un mes, un morrón. Así que bueno, los estamos invitando a partir de las 9 de la mañana, allí en la calle Mercedes 927, entre Río Branco y Convención. Vamos a estar desde las 9 de la mañana cuando nosotros llegamos, que esta vuelta, esperemos que no llueva. Creo que no, porque ya me fijé. No, me parece que no, que el pronóstico sí, no lo da, por lo menos. Sí, da sol. Y nosotros llegamos a abrir siempre, por lo general, 8:30, y ya hay una cola. Hay mínimo 20, 30 personas ya ahí esperando. Levantamos la cortina y ya les decimos que entren, y ya empieza todo el mundo ahí a revolver y a mirar. Lo más lindo, lo más asombroso, diría yo, no lindo, asombroso, que nadie se prueba nada. Claro. Los probadores están allí, pero ellos llevan. Y eso hace también que, bueno, que se facilite, porque seguro es mucha gente, y para que la gente vaya girando, vaya saliendo, sí, para que no se aglomere tanta gente adentro. Pero bueno, los volvemos a reiterar, el sábado, este que viene ahora, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, horario todo el día abierto, pueden ir, comerse un choricito al pan, y bueno, y ya que están, aprovechan y miran que hay cosas bellísimas. Ah, y una novedad, que estamos vendiendo todos los elefantes y todos los búhos, ¿eh? Estamos vendiendo todo. A ver, contá eso, que estoy segura que hay gente que está escuchando ahora que no sabe a qué te referís con esto de los elefantes. Exactamente. Y los búhos. Nosotros, durante toda la estadía que estuvimos ahí, todos los búhos y elefantes que llegaban, los teníamos como la mascota de la tienda. ¿Por qué, Susana? Porque el elefante y el búho dice que traen suerte. Y entonces nosotros habíamos hecho un espacio especial, seguro, con varias repisas que están allí todavía, que también se van a ir seguro. Y bueno, eran más de, yo no sé, 500, 600 búhos más o menos. Y entre búhos y elefantes, ¿eh?, de todas clases, de todos los modelos, de todos los materiales, impresionante, de cerámica, de madera, de bronce, y nunca los queríamos vender, pero obviamente ahora el local hay que vaciarlo, y se está todo yendo lentamente, para que no quede eso ahí. Y nosotros siempre decimos, las cosas no son de nadie, son del que las tiene en ese momento. Que circule la suerte ahora. Exactamente, bastante suerte que nos dieron, así que ahora que tomen otro rumbo los elefantes. Muy bien, muy bien. Repetimos, 10 de agosto, o sea, este sábado, de 9 a 17 horas, la dirección es Mercedes 927, entre Convención y Río Branco, y hay un teléfono para dar por cualquier consulta previa. Sí, 093-433-952. Y les reiteramos que está saliendo en el TikTok también. Exactamente. Es bueno porque ahí ven lo que hay. Sí. Así que bueno, nos vemos el sábado. Muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes, como siempre. Estaremos recordándolo a la audiencia. Bárbaro, bárbaro. Chao, chao.